¿Qué hacer mientras esperamos el retorno de Cristo? Tal vez se sorprenda al saberlo hoy, en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que esperar por algo que realmente quería? Esperar es parte de la vida de todos. El niño espera la fiesta de cumpleaños o la esposa espera a que su esposo llegue a casa. En estos últimos días hemos estado hablando de un gran evento que todos los creyentes esperamos, el retorno de Jesucristo. Mientras llegue ese momento, ¿qué podemos hacer para que la espera valga la pena? ¿En qué debemos invertir nuestro tiempo? El Dr. Jeremiah tiene las respuestas que brotan de la palabra de Dios en el mensaje de hoy. ¿Qué hacer hasta entonces? Esperamos que tenga la Biblia a la mano y que la abra al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con el mensaje de hoy titulado, ¿Qué hacer hasta entonces? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de algo respecto a lo cual hemos hablado con muchas personas en diferentes ocasiones, en los años del ministerio que Dios nos ha dado. Se trata de lo que se supone que debemos hacer mientras esperamos el retorno del Señor. A decir verdad, escribí un libro al respecto que trata de lo que se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos el retorno de Cristo. Vamos a echar un vistazo a eso en Apocalipsis capítulo 22 y otros pasajes bíblicos. Pienso que nos dará un buen mapa para poder ver al futuro. Por supuesto, creemos que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Toda esta serie de eventos de la que hemos estado hablando en este estudio del libro de Apocalipsis serán puestos en operación. Pero si el Señor se tarda, ¿cómo deberíamos comportarnos? Esa es la pregunta para hoy y para el lunes, conforme nos acercamos al fin de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Bien, abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Hablemos de qué hacer hasta entonces. Al llegar en este mensaje al último capítulo del libro de Apocalipsis, podemos ver los propósitos globales de Dios completamente cumplidos. La rebelión de los ángeles y de los hombres se ha acabado, y los rebeldes están en el lago de fuego. Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, está en su trono y su reino eterno ha empezado. El pecado ha desaparecido. La justicia prevalece en todo el universo. Todos los redimidos están en la gloria con el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay vida por todas partes y no hay más muerte. Toda promesa de Dios se ha cumplido. Nuestro estudio del libro de Apocalipsis en esta serie de mensajes ha hecho posible que sigamos la iglesia en su historia desde el periodo apostólico hasta el mismo rapto o arrebatamiento. En una predicción profética hemos visto a Cristo llevar a su iglesia al cielo. Y al ir la iglesia al cielo, se nos ha dado un vistazo de lo que sucederá aquí en esta tierra. Hemos presenciado las horribles escenas del periodo de la tribulación con los sellos, las trompetas y las copas. Hemos presenciado cómo el títere de Satanás, el anticristo, y sus colaboradores, la bestia y el falso profeta, han seguido toda artimaña de Satanás para engañar al mundo entero para que siga su plan. Finalmente, hemos presenciado cómo todos ellos son arrojados al lago de fuego que arde para siempre jamás en tormento. Los cielos y la tierra han sido renovados y un nuevo cielo y una nueva tierra han sido creados. El paraíso, que ha sido recuperado y la paz, que ahora reina, son el tema de los últimos capítulos de este libro. Hemos visto a la ciudad santa con su brillante luz de prisma y el lugar de la morada eterna de los redimidos ha captado nuestra imaginación. En los mensajes más recientes hemos visto un cuadro del futuro. Hemos visto cómo será la ciudad bendita. Y también hablamos de la calidad de vida que disfrutaremos cuando vivamos reunidos juntos con el Señor. Si han leído los primeros versículos del capítulo 22, saben que de una manera muy sucinta captan cómo será la eternidad para el creyente. Esta semana leí una afirmación escrita por el afamado A.T. Pearson, uno de los grandes maestros bíblicos de otra época. Él describe los primeros 5 versículos y así es como habla de nuestro lugar eterno en el cielo. Y no habrá más maldición, eso es restauración perfecta. Pero el trono de Dios y el Cordero estarán ahí, eso es administración perfecta. Sus siervos le servirán, eso es subordinación perfecta. Y veremos su cara, eso es transformación perfecta. Y ahí no habrá noche y no habrá necesidad de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor les dará la luz, eso es iluminación perfecta. Y reinarán con Él para siempre jamás, eso es exaltación perfecta. Todo en cuanto al futuro en esos días es perfección. Eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que al llegar al pasaje que tenemos delante de nosotros hoy, en la última parte del libro de Apocalipsis, todo en cuanto a la redención ya está terminado. El pueblo de Dios está con él. Los rebeldes y enemigos están en el infierno. Todos los propósitos globales de Dios se han realizado. No queda nada más de lo que Juan tenga que hablar, excepto hacer unos cuantos comentarios en conclusión. Las palabras finales de esta profecía son literalmente un apéndice que Juan nos ha dado para que podamos saber cómo aplicar lo que hemos aprendido en esta serie de mensajes. Literalmente, del versículo 6 hasta el final del capítulo es un epílogo al libro de Apocalipsis. Corresponde al prólogo que vimos en el capítulo 1. A decir verdad, esta semana al estudiar el capítulo 1 y el capítulo 22, me asombró descubrir cuántas cosas son parecidas en ambos lugares. Quiero que me acompañen en una especie de ejercicio. No pierdan de vista Apocalipsis 22 y busquen también Apocalipsis 1. Quiero que noten cómo Juan, como excelente escritor, regresa al mismo fin de su libro para subrayar de nuevo algunos rasgos sobresalientes de su profecía. Lo que dijo en el capítulo 1 va a reiterarlo en el capítulo 22. Voy a mostrarles apenas unas 4 o 5 cosas para que puedan estudiarlas por cuenta propia. En ambos capítulos, capítulo 1 y capítulo 22, se nos recuerda que la profecía es de Dios. Noten, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Noten, capítulo 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ambos capítulos nos dicen que la profecía es de Dios. En segundo lugar, en ambos capítulos el mensaje es traído por un ángel. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Número 3. En ambos capítulos se menciona a Juan como el agente humano para escribir. Capítulo 1, versículo 1. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Noten que está cerciorándose de que repasa todo elemento respecto a la preparación del libro para que nadie se pierda cómo realmente este libro fue preparado y lo que entendemos de él. Número 4. En ambos capítulos hay una bendición para los que prestan atención a la profecía. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Capítulo 22, versículo 7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Número 5. En ambos capítulos se menciona la inminencia de los eventos. En otras palabras, las cosas van a suceder pronto. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Luego, en el capítulo 22 se nos dice de nuevo que las cosas deben suceder pronto. Número 6. En ambos capítulos se nos dan títulos para Jesucristo que podemos recordar. Noten, capítulo 1, versículo 5 y después, versículo 8. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Noten, capítulo 22, versículos 13 y 16. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que si examinan la lista, descubrirán que lo que Juan dijo en el capítulo 1, lo reitera en el capítulo 22. Así como empezó el libro, va a terminarlo. Al estudiar estos versículos finales del libro de Apocalipsis, no debemos soslayar las aplicaciones importantes para su vida y la mía. Pensaría que ha sido un total desperdicio de tiempo si después de nuestro estudio de Apocalipsis simplemente salimos sintiéndonos un poco más letrados que cuando empezamos y posiblemente habiendo apilado notas para poder decirles a nuestros amigos: hemos estudiado el libro de Apocalipsis. ¿Qué diferencia hace eso en nuestras vidas? ¿Cómo se supone que debemos captar nuestras energías para Jesucristo a la luz del hecho de que el fin del mundo está cerca? ¿A la luz del hecho de que Jesús pronto va a regresar? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades y cómo debemos vivir? ¿Qué se supone que debemos hacer hasta entonces? Bien puede ser posible que nos entusiasmemos tanto con la profecía al punto de involucrarnos tanto en el futuro y la venida de Cristo que nos olvidemos de que en la palabra de Dios nunca se da un mensaje profético que no tenga una aplicación al día presente, a nuestras vidas como individuos. Así que quiero darles lo que yo pienso que el capítulo 22 nos dice respecto a las cosas que debemos hacer hasta entonces. Estas son apenas unas pocas de las prioridades que Juan nos da. Estas son 5 prioridades que deben gobernar nuestras vidas hoy. En primer lugar, debemos andar sumisamente. Noten los versículos 6 y 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Note la frase. Bienaventurado el que guarda las profecías de la profecía de este libro. Noten que Juan nos dice que somos responsables por guardar las palabras del libro que hemos estudiado. Antes de hablar de nuestra responsabilidad para hacer eso, permítanme mostrarles con la Biblia lo importante que es toda profecía para Dios en el cielo. A veces oigo a algunos que hablan en cuanto al libro de Apocalipsis como si fuera una especie de material opcional para los creyentes más maduros o que es material opcional para los que tienen una inclinación hacia la profecía. O que uno de estos días, cuando ya sea viejo y canoso, voy a darme tiempo para estudiar el libro de Apocalipsis. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer para poder captar lo que dice este libro? Quiero que noten que Dios otorga gran crédito y gran prioridad a las palabras del libro de Apocalipsis. Para verlo, observen los versículos 18 y 19. Justo antes de las palabras finales del libro, hay algo que no se halla al final de ningún otro libro de la Biblia. Hay una bendición y una maldición que va apegada al estudio del libro. Noten. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios dice que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es muy importante y que no hay que alterarlo. No debemos travesear con la verdad de Dios en el último libro de la Biblia. Tan importante es el mensaje del libro de Apocalipsis que Dios advierte que nadie lo altere. No se le debe reducir, ni restarle nada, ni añadirle nada. Estos comentarios respecto a añadir o restarle al libro de Apocalipsis se hallan en un par de lugares en el Antiguo Testamento en general respecto al libro de la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2 leemos: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. todo predicador de ideología liberal en su teología debería leer estos versículos todos los días, porque constantemente en las iglesias por toda esta nación y por todo el mundo hay gente que toma un pequeño texto de la Biblia para hacerlo decir lo que quiera que quieren que diga. Así le añaden a la Biblia lo que no está ahí con autoridad. Gálatas 1:8 al 9 nos recuerda la impresionante responsabilidad que tenemos cuando tratamos con la palabra de Dios. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que, amigos y amigas, no es cierto que todos los caminos conduzcan al mismo lugar o que todas las religiones sean lo mismo. Dios le asigna prioridad a su palabra. Aquí, en el libro de Apocalipsis, para nuestra edificación, hay una abundancia desbordante de evidencia para la inspiración y autoridad de la palabra de Dios. Deberíamos esperar que esto sea así, puesto que ningún otro libro de la Biblia jamás ha sido atacado como lo ha sido este. Se le deja fuera de todo programa de estudio, nunca se hace mención a él, y la gente con frecuencia hace burla del simbolismo de este libro. Sin embargo, al recorrer el libro de Apocalipsis, usted descubrirá que 1. Los santos de Dios atestiguan su autoridad. Los seres celestiales atestiguan su autoridad. 2. Los ángeles atestiguan su autoridad. 3. Que Dios Padre atestigua su autoridad. 4. Que el Espíritu Santo da testimonio de su veracidad. Y 5. Que Jesucristo en 7 ocasiones diferentes nos dice que este libro es la palabra de Dios y que debemos creerlo. Pero sobre todo, que debemos seguirlo. En este pasaje que acabamos de leer, y en esta primera prioridad, la Biblia dice que debemos andar sumisamente a ese cuerpo de verdad que ha sido registrado. La Biblia usa una palabra interesante, dice, «Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Ahora bien, algunos creyentes obviamente piensan que eso quiere decir comprar una Biblia y guardarla. Guardarla en el armario. Guardarla en la gaveta, guardarla en la mesita en la sala, tenerla, donde uno pueda encontrarla justo antes de ir al culto. Guardar la palabra de Dios. ¿Es eso lo que significa? No, no es eso de lo que está hablando Juan. Juan está hablando de la obediencia a la palabra de Dios. Al apóstol Juan le gusta usar esta palabra guardar. Es una palabra griega que quiere decir adherirse a o seguir o ser sumiso a, andar bajo la autoridad de. Literalmente lo que Juan está diciendo al final de este libro es esto. ¿Qué hacer hasta que Jesús venga? Andar sumiso bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si quieren hacer un estudio sobre lo que quiere decir esta palabra en lo que tiene que ver con la obediencia, tienen que retroceder a algunos lugares donde Juan la usa en algunos de sus escritos anteriores. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan escribe las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Guardarlos en la gaveta? ¿Guardarlos en un archivador? No, se trata de obedecerlos. Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer hasta entonces? Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Dios espera que leamos el libro, que captemos el espíritu del libro y en donde quiera que haya instrucción en el libro, que andemos sumisamente bajo la autoridad de la palabra escrita de Dios. No puedo darles ningún mejor consejo, por sencillo e ingenuo que parezca. ¿Qué se supone que debe hacer usted mientras espera que Jesús regrese? Se supone que usted debe hallar lo que Dios ha dicho y hacerlo. La primera prioridad, entonces, es la prioridad de la obediencia, andar sumisamente ante Dios. Debemos ser hombres y mujeres que toman en serio la palabra de Dios. Nunca debemos dejarnos llevar por el espíritu de nuestra época, que es el espíritu de acomodo. Como creyentes que creemos en la Biblia, se nos ve siendo un poco estrafalarios, como estando ajenos a la realidad. Dicen que la realidad está allá afuera, en la cultura, y que nosotros estamos atrasados por lo menos con 20 años. En una ocasión, después de un culto al salir, varias mujeres me dieron la mano y me dijeron: "Pastor, no sabía que alguien todavía creyera en esas prioridades obsoletas para el hogar". Pero la Biblia enseña esas prioridades. Son las cosas que Dios dice que debemos hacer, y sin embargo, cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, el mundo que nos observa piensa que estamos un poco fuera de la realidad. Pues bien, no sé lo que van a hacer ustedes, pero mientras yo espero que Jesús venga, tal vez tenga que estar un poco fuera de toque con la realidad a fin de poder ser sumiso a la palabra de Dios. Quiero decirles, especialmente a los jóvenes que se ven frente a la presión de iguales y el deseo de ser aceptados, que cuesta algo andar sumisamente a la palabra de Dios, pero vale la pena. Jamás lamentarán haber puesto su vida bajo la autoridad de Dios y su palabra. Así que la prioridad número uno es andar sumisamente. Debemos hacerlo de tal manera que se refleje en nuestra vida. Pienso que el gran comentario es Josué, capítulo 1. Me encanta ese pasaje. Cuando Dios le habló a Josué, Josué estaba a punto de tomar el cargo de Moisés. Me gusta, lo confieso, porque es el único lugar en la Biblia en donde se halla la palabra prosperidad y éxito en el mismo pasaje. Lo digo en un sentido espiritual. Nadie que yo conozca voluntaria y expresamente se propone fracasar. Todos quieren ser espiritualmente prósperos y espiritualmente triunfadores. Pues bien, en dos versículos hallarán la fórmula para la prosperidad y éxito espiritual. Josué 1:7 al 8. Esta es la palabra de Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperidad y éxito. Precisamente en esos dos versículos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, la Biblia nos dice que hay cuatro cosas que tenemos que hacer respecto a la palabra de Dios para guardar las palabras de este libro. Son, primero, léala obedientemente. Dos veces en esos dos versículos se nos dice que debemos cuidar y guardar. ¿Qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuidar qué? Hacer. Algunos tienen la idea de que estudiamos la Biblia para saber más de ella o para poder entender más de ella, pero nunca debemos leer la Biblia por ningún otro propósito que para saber lo que Dios quiere que hagamos de modo de poder hacerlo. Así que la frase que quiero recalcar es cuidar de hacer. Debemos leer la Biblia obedientemente. En segundo lugar, creerla totalmente. A Josué no se le da la alternativa de escoger qué secciones de la Biblia va a creer y cuáles secciones va a dejar a un lado. Muchos eruditos modernos han empuñado la cuchilla y han cercenado el libro de Apocalipsis y han eliminado el libro de Daniel. Y no les gusta el libro de Isaías y partes de Génesis les parecen detestables. Y han decidido que son autoridad sobre la palabra de Dios. Si ustedes les preguntan a algunos que son parte de las sectas y de las iglesias que no siguen la autoridad de la Biblia, que si se encontraran ante la alternativa de decidir entre lo que dice la iglesia y lo que dice la palabra de Dios, si son sinceros, siempre dirán que la iglesia tiene la autoridad y la interpretación sobre la palabra de Dios. No se permita permanecer a una iglesia así. Nuestra iglesia está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros no interpretamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos interpreta a nosotros y nos dicta lo que debemos hacer. A Josué se le dijo que debe creer la palabra de Dios totalmente. Luego, estúdiela continuamente. ¿Cómo se logra prosperidad y éxito? Guardando las palabras de la profecía. Dios le dijo a Josué: